El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Gracias. Igual que cuando yo estaba en el ejército, me reciben así todas las mañanas. ¿Cuántos de ustedes están aquí por primera vez? Ah, felicidades. Enhorabuena. Qué bueno. Y tienen la mala pata que les tocamos Betty y yo. Esta tarde vamos a disfrutar un montón. Yo no sé ustedes, pero nosotros vamos a disfrutar un montón. Es bueno estar aquí porque aquí yo puedo decir todos los refranes que me dé la gana. Y la gente lo entiende. En algunos sitios yo digo uno de los dichos de nosotros. Y yo no me le pusieron el chip correcto a esto. ¿No es? Así que, ¿cuántos de ustedes saben que la fundación de nuestra sabiduría y nuestro conocimiento empieza en la casa? Sabemos eso. Sabemos también, ¿verdad?, que la mayor parte de las cosas las aprendemos de nuestros padres. Yo quiero compartir con ustedes algo que para mí es... Hay alta tecnología, media tecnología, baja tecnología, entonces yo. Sí, la verdad es que estoy mal. No es alta, media, baja, y entonces Mario, alta, media, baja, y allá abajo, ¿entiendes? Estoy yo. Pero gracias a Dios que siempre hay alguien que sabe lo que sabe. Y a veces nosotros en este negocio no entendemos eso. A veces en este negocio nosotros queremos saberlo todo. Y en este negocio queremos hacerlo todo. Y la razón que hay un equipo de apoyo es precisamente para utilizar el potencial y la sabiduría de cada uno. No para... Es imposible tú ser exitoso si alguien no es parte de su éxito. Y es imposible tú ser exitoso sin ser parte del éxito de alguien más. Así que no seamos mezquinos, no seamos avariciosos. Y vamos a aprovechar ser parte del éxito de este negocio. Y del éxito de cada uno de los que estamos aquí. Porque ese es el futuro de este negocio en Puerto Rico y en el Caribe. Yo quiero compartir con ustedes la cuestioncita esta que les dije. Todo lo que siempre quise saber lo aprendí de mi madre. Me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho. Si se va a matar a alguien, lo fuera, acabo de limpiar la alfombra. Me enseñó religión. Mejor reza para que esa mancha salga de la alfombra. Me enseñó lógica, porque yo lo digo, por eso y punto. Me enseñó a predecir el futuro. Asegura que esté usando ropa interior limpia y completa por si tiene un accidente. Me enseñó ironía. Sigue llorando. Yo te voy a dar una razón verdadera para llorar. Me enseñó a ser ahorrativo. Guarda las lágrimas para cuando me muera. Me enseñó osmosis. Cierra la boca y come. Me enseñó fuerza de voluntad. Te vas a quedar sentado hasta que te los comas todo. Me enseñó mesura. Te he dicho 1,000,000 de veces que no seas exagerado. Me enseñó el ciclo de la vida. Este es uno de mis favoritos. Te traje este mundo y te puedo sacar de él. Me enseñó a modificar patrones de comportamiento. Deja de actuar como tu padre. Me enseñó ventriloquía. Cállate y contéstame. ¿Por qué lo hiciste? Me enseñó odontología. Me vuelve a contestar y estampo los dientes en la pared. y me enseñó rectitud. Te voy a enderezar de un solo sopapo. Yo estaba mirando eso y me puse a pensar cuántas de esas cosas hemos oído nosotros. Todas, todas. ¿Y a cuántos de ustedes le dijeron la mentira más grande del mundo? Te lo tienes que comer todo porque hay un montón de niños pobres en el mundo que no tienen nada que comer. Yo siempre me pregunté, ¿y si me lo como todo, qué le toca a ellos? Pero por si las moscas, empecé. Y algunos de ustedes que han comido conmigo en algún restaurante sabe que yo he seguido fiel a comérmelo todo. Lo mío y lo que le sobra a Betty. En este negocio hacemos una serie de cosas. Y una de las cosas que tenemos la oportunidad en este negocio es de presentar normalmente a nuestro cónyuge, a nuestra pareja de negocio. Yo puedo decirle a ustedes que podría presentarla de 1,000,000 de formas, pero yo creo que la mejor forma de presentarla es decirle a ustedes que ella no solamente es mi compañera de negocio y mi compañera de vida y mi esposa. Más importante que todo eso, ha sido un balance en mi vida. Yo iba por la vida como un caballo desbocado, haciendo lo que a Mario Orsini le daba la gana, como le daba la gana, cuando le daba la gana, y saliéndose con la suya. Yo sé, cuando nos casamos, un primo mío le dijo, menos mal que lo agarraste ya cansado. El padrino de boda. Pero nada, no me agarró cansado. Yo todavía sigo empujando el cajito al gas a una velocidad impresionante. Cansado de algunas cosas. ¿Entiendes? Uno tiene, a los caballeros les voy a decir, ¿entiendes? Sabiduría no es saber mucho, sabiduría es saber cuándo no discutir. Ella ha sido todo eso, y si lo fuera a poner en forma de cómo opera el negocio, puedo decir que yo soy alguien que cifró una meta, hizo el trabajo y recibió su recompensa. Lo dejo con mi recompensa, Betty. Buenas tardes, gracias, gracias. Muchas gracias, familia. La verdad que para nosotros las veces que podemos estar aquí en Puerto Rico, realmente es un sueño hecho realidad, porque somos de aquí. En la segunda parte hablamos un poquito sobre nuestro trasfondo, nuestra historia, pero ambos somos de aquí y todo el mundo ama su patria, quiere lo mejor para su patria. Y como escucharán en la historia, pues son muchos años de trabajar. Hay personas que lo llaman proyecto de vida. Para nosotros ha sido como una misión porque nos apasiona lo que hacemos. Creemos tanto en esto y hemos visto tantas vidas cambiar que aquellos de ustedes que están aquí por primera vez o que posiblemente lleven poco tiempo trabajando esto, o quizás estás aquí y realmente no sabes ni entiendes bien en qué te metiste y todavía estás tratando de descifrar qué es esto. Pues te exhorto simplemente a que abras tu mente, a que abras tu corazón, tus oídos para escuchar y escúchalo de cómo lo vamos a entregar. Nosotros hablamos del corazón, con amor y cariño, todo lo que decimos es para el bien del negocio y espero que bien para el bien de tu negocio, porque todos tenemos nuestros negocios individuales, pero formamos parte de un mercado y una cosa siempre influye sobre la otra. En el caso nuestro, por ejemplo, y de sus líderes Tato y Patsy, no es solo Puerto Rico, son muchos mercados. Ustedes estuvieron aquí hace poco a Mauricio y Albaluz Lara, ¿no? Excelente pareja, ¿no? Pues ellos son forman parte de nuestro negocio en Colombia. Y cuando entraron a este negocio, quedaban a 32 en profundidad de nosotros. Y aquellos de ustedes que los escucharon, qué líderes, qué energía, qué pasión, qué entrega, y han sido una bendición en nuestras vidas. Y como son las cosas del mundo, y todavía no he tocado mis notas, pero sí les quería, como un preámbulo, como son las cosas de esta vida, y por eso exhorto a aquellos que están aquí nuevecitos, abre tu corazón y abre tu mente. Porque, por ejemplo, cuando abrió el mercado de Colombia, nosotros no teníamos realmente decidido ir a trabajar ese mercado. Teníamos los 5 países de Centroamérica a nuestro cargo, estábamos trabajando con nuestro negocio en Centroamérica y el negocio que teníamos acá en Estados Unidos, en Atlanta. Y Mario decía, un mercado más para ir, ayudar gente nueva, etcétera, no es el mejor momento para mí. Sin embargo, gente de nuestro grupo que conocía gente, porque así es que tu negocio se expande. Cuando te vienes a dar cuenta, tú tienes un negocio que está en muchísimos países, está a través del mundo, porque gente que conoce gente. Así es que si eres nuevecito, no pienses, ay, pero es que yo estoy en esta islita y de aquí que va. Mira, tú nunca sabes. Pues nosotros no habíamos tomado la decisión de ir a trabajar ese mercado. Gente que conocíamos, que ya estaba en el grupo, fueron y esos conocieron. Y Mario me dijo, Betty, yo voy a tener que ir a Colombia porque líderes del grupo van a ir y yo necesito estar allí. Pues familia, Dios nos ha recompensado con un tremendo negocio en Colombia y unas parejas encantadoras, personas que se convierten en como familia. Y uno llega al país y uno pues feliz de verlo. Así es que, pues fíjense, nosotros no estábamos ni siquiera seguros si queríamos ir a trabajar ese mercado. Y mira el negocio que el Señor nos dio ahí. Y digo que Él los dio porque yo creo que el Señor bendice el esfuerzo de nuestras manos, pero no baja del cielo. O sea, hemos trabajado. Y ese fue un mercado, por ejemplo, que Mario fue. Y algunos diamantes fueron cuando casi nadie se atrevía a ir por el peligro que había. Pero ya esas son otras historias. Pero les digo esto porque yo reconozco y yo recuerdo cuando yo entré al negocio, yo realmente no sabía la oportunidad que yo tenía en las manos. Sabía que era bueno y que funcionaba, las familias se conocían, yo sabía que Mario estaba trabajando esto, pero de yo saber para mí lo que esto iba a ser para mí, yo no lo entendía y yo no lo sabía. Ahora, de la otra forma les digo que yo sí sabía que a mí no me gustaba tener jefe. Y yo sí sabía que yo necesitaba estar en control de mi vida y de mi tiempo. Porque simplemente no me gustaba tener que estar en una oficina y tener que ir a trabajar, pero no sabía qué otras oportunidades habían allá. Y esto se mezcla un poquito con la segunda parte de historia. Pero te digo eso porque cuando entro al negocio, entonces yo lo tomé en serio, porque yo quería liberarme del jefe, quería liberarme de esos horarios de lunes a viernes por los próximos 40, 50 años de mi vida. Y yo llegué al 25% en menos de 90 días. ¿Ok? Ahora, yo trabajaba mi negocio todos los días, en serio. Esto es como una segunda carrera. Si tú lo tomas en serio, es una segunda carrera para ti que con el tiempo te puede liberar, que con el tiempo te puede dar la flexibilidad económica que tú estás buscando. Y yo ni siquiera te voy a hablar de ay, que te puedes hacer millonario, ni esto ni otro, porque las personas buscan distintas cosas. Y lo que hace feliz a una persona no necesariamente hace feliz a otra, ¿no? Pero esa flexibilidad económica de tú estar desahogado, de estar libre de deudas, de que tu tiempo es tuyo, ¿ok? Así es que es una segunda carrera que si lo tomas en serio y vienes a este tipo de evento con ojo abierto, con oídos abiertos, dispuestos a escuchar y dispuesto a trabajar. Los mexicanos dicen, échale ganas. Vamos a échale ganas. Y tú te dedicas. En 3 a 5 años tu situación puede estar completamente diferente. Y es más, ni siquiera digo 3 a 5 años, los próximos 2 años puede estar radicalmente diferente. Y de ahí en adelante entonces decir cómo tú quieres seguir incrementando tu negocio y a dónde tú quieres ir con tu vida. Así es que, como yo lo hice funcionar para mí en tan poco tiempo y tan rápidamente, yo me puse a pensar, bueno, si yo fuese a hablarle a un grupito de personas que son relativamente nuevas en el negocio, ¿qué yo les recomendaría? Y entonces lo titulé, si yo fuese tú. Si yo fuese tú y eres nuevecito, estás mirando esto, estás tratando de entender qué tienes en las manos y qué tienes que hacer, yo te voy a recomendar unos pasitos básicos. Y siempre que me pongo los lentecitos de abuelita, le explico al grupo. Este señor dice que tiene 35 años de edad. Él me dice, Betty, yo tengo 35 desde que tenía 16. Y él celebra aniversario de esos 35. Entonces, tiene una energía increíble. Cuando trabajamos los mercados, cansa todo el mundo. Y la gente me dice, oye, Betty, pero ¿y este Mario no para? Y yo digo, bueno, corazón, él ya son casi, ¿qué? 30 años de trabajar este concepto. Así que son 30 años de Nutrilight, familia. Una energía increíble. Pero el sueño también, ¿no? Que el sueño que incendia eso, que le sigue echando gasolina. Entonces, él hace unos añitos en Colombia se hizo la cirugía de la vista. Entonces ya ni siquiera usa espejuelo. Entonces, Mario tenía la osadía cuando muchas veces en tarima decía, cuando me casé con Betty, yo le llevaba casi 15 años. Ahora solo le llevo 2. Damas, ustedes saben cómo se siente eso. Entonces, yo decía, no, yo pensaba quedarme en 29, pero ahora me he tenido que quedar en 33, porque ya él dice, si él tiene 35, pues me obligó a quedarme en 33, ¿no? Y entonces se hace la dichosa cirugía, damas, y ya el hombre no necesita lentes para leer. Y Betty con sus espejuelitos de abuelita. Y yo dije, ah, no, yo tengo que hacer algo para atrás un poquito. Así es que yo espero ya para fin de año hacerme la cirugía también y liberarme de esto, porque no, yo me tengo que mantener en algo. Eso no es así, dama, ¿verdad? Bueno, de todas formas, ligerito, porque le estoy quitando tiempo a Mario. Si yo fuese tú y eres nuevecito, estás empezando en esto, ¿qué yo te recomendaría para que puedas llegar rápido? Ese primer nivel de 25%, donde ya te estás ganando $2,000, $2,500, $3,000 o más en tu negocio, dependiendo de tu estructura. Por eso digo entre 2,000 a 3,000 o más, porque todo depende de la estructura de tu negocio y cada negocio es diferente. Pero si yo fuese tú, vamos a ver si yo puedo hacer. Ok, vamos. Si yo fuese tú, mi primer paso, educarme. Emerson nos dijo, el mundo pertenece a los que se preparan. El mundo pertenece a los que se preparan. Tú quieres cambiar tu vida, tú quieres algo diferente, quieres una calidad de vida diferente, te tienes que preparar. Este negocio, esta oportunidad, este concepto, se trabaja de una forma completamente diferente a lo que estás acostumbrado a ver allá afuera. Así es que obviamente hay que aprender cosas nuevas. Me gusta mucho citar algo que leí hace un tiempo, que dice que los analfabetas del siglo XXI serán aquellos que no estén dispuestos a cambiar. Tú quieres tener éxito en este siglo donde ustedes saben que todo cambia tan rápido. Tú tienes que estar dispuesto a aprender, desaprender, aprender de nuevo y volver a desaprender para mantenerte actualizado y mantenerte en la carrera. Si entraste, te registraste y no has hecho más nada, lo primerito, vamos a abrir nuestras mentes y a cambiar de actitud y a darnos cuenta que tenemos que cambiar. La persona que ustedes ven parada en esta tarima es una mujer completamente diferente a la mujer que entró en este negocio el 4 de diciembre de 1980. Completamente diferente. Y en la segunda parte les hablo un poquito sobre eso. Así es que nos vamos a educar. Es tu primer paso para comenzar a prepararte. Quieres cambiar tu mundo, tienes que cambiar tu mente. Cuando tú cambias tu mente, cambias tu mundo. El mundo no cambia primero, cambias tú. Tú cambias. Y entonces tu vida cambia y tu mundo cambia porque aprendes a mirar las cosas de una forma diferente y a manejar las situaciones que se te presentan en la vida de una forma muy diferente. John Maxwell es uno de los mejores maestros, yo diría, del concepto de liderazgo. Y todos aquí estamos en desarrollo como líderes, porque este es un negocio de personas. Tenemos nuestros productos, nuestros servicios que provee la corporación, y a través de ese volumen es que ganamos el dinero. Pero un negocio con un montón de productos sin gente no te va a rendir, no te va a dar ganancia alguna. Así es que es un negocio de personas. Y como somos personas ayudando a personas, necesitamos aprender a lidiar con personas, con situaciones, a entender a las personas. Uno de los libros básicos que siempre mencionamos es Enriquezca su personalidad, para que aprendas sobre las cuatro personalidades básicas, y todos somos una combinación de rasgos. Aprende sobre las personalidades, esto es viene desde los tiempos de Hipócrates, esto no es de ahora, esto no es, o sea, ciencia reciente, desde los tiempos de Hipócrates se identificaron. Y te conoces mejor a ti mismo y vas conociendo las personas a tu alrededor y entiendes mejor cómo llevarte mejor con los demás, cómo entender de dónde vienen ellos y cómo bregar con las situaciones difíciles. Y eso era la próxima parte. Ya hablé de el estuche de capacitación básica, el estuche de construcción de negocio, programa de educación continua y leer libros. Te vamos a recomendar libros, imprescindible. Estoy segura que aquí hay personas que han cursado estudios, tienen sus títulos, tienen sus profesiones y obviamente pues tuvieron que estudiar para llegar ahí. Pues igual en este negocio te vamos a recomendar ciertos libros para que te vayas educando, para ir cambiando lo que está en nuestros discos duros. Okay, nuestro subconsciente es como esa computadora que todo lo que tú le metes ahí queda, está todo grabado ahí. Y entonces hay cosas ahí que necesitamos ir corrigiendo, otras que las necesitamos delete, vamos a botar esto, que esto realmente no me está sirviendo en la vida, y vamos a poner información nueva. ¿Recuerdan quién fue John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos? Fue muy querido, un hombre de mucho carisma. Y recuerdo haber leído que él se levantaba a las 4 de la mañana para leer, siendo presidente de los Estados Unidos, una de las posiciones más poderosas del mundo. Y él se levantaba a las 4 de la mañana para leer. Si un hombre en esa posición hacía ese esfuerzo de levantarse a las 4 de la mañana para leer, ¿ustedes no creen que a nosotros nos conviene un poquito desarrollar el hábito? Que algo hay ahí, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que te tienes que leer un libro a la semana. Sale el libro del mes y nos gustaría, recomendamos que desarrolles el hábito de leer aunque sea 15 minutos todos los días. 15 minutos. Hay quienes dicen que el mejor momento es antes de acostarte a dormir, porque se queda lo que leíste, eso está ya trabajando en ese subconsciente. Yo lo que recomiendo es cuando puedas sacar tus 15 minutos, porque reconozco que hoy todos estamos muy ocupados, la vida está muy ocupada, hay mucho afán, muchas mujeres trabajan fuera y tienes que manejar un montón de cosas a la vez. Así que cuando tú puedas sacar tus 15 minutitos, si te tienes que poner ese libro en el baño, pues ponlo allí en el baño y aprovechas ese ratito que está allí. Pero mínimo 15 minutos al día. Caballeros, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta leer. No sé de qué otra forma de decirles que es importante desarrollar esa disciplina, porque si tú quieres un negocio grande y vas a desarrollar esto en grande y tú realmente quieres cambiar tu vida, vas a necesitar más información de lo que está en tu disco duro en estos momentos. Vas a necesitar más información. Lo próximo, pregúntale a tu auspiciador, ¿cuál es mi próximo paso? Existe algo como que se llama el patrón del éxito. Son unos pasos que a través de los años hemos encontrado que nos dan los mejores resultados. Y familia, no varían. Desde que Mario entró al negocio y desde que yo entré, han existido pasos al éxito. Los básicos siempre funcionan, familia. Los básicos siempre, siempre funcionan. Si tú trabajas tu negocio y lo trabajas con los básicos, conviértete en maestro de esos básicos, una y otra vez, una y otra vez. Y yo sé que se vuelve aburrido. Dice, ay, otra vez. Vas a poner ese DVD o vienes a la orientación empresarial, el mismo DVD, ya te lo conoces de memoria. Pero eso es algo básico. Y además, cuando vienes al OE, ese OE es para los nuevos, para tus invitados. Tú llevas tiempo en el negocio, realmente tú vienes a apoyar ese evento y ayudar en ese evento. Así que el propósito del OE no es entretener a los que ya llevamos tiempo en el negocio con algo nuevo y distinto. Es para apoyar a los nuevos y ayudar a los nuevos y apoyarte a ti en tu negocio. No permitas que lo que no puedas hacer interfiera con lo que sí puedes hacer. Muchas veces cuando estamos empezando somos nuevecitos, nos sentimos incómodos, esto es algo que no lo sabemos hacer o no estamos seguros, quizás ahí hay unos miedos que vencer y tenemos miedo de tomar acción. Pero es mejor hacer lo que puedas a quedarte paralizado pensando no puedo, o como somos algunos melancólicos, y aquí hay personas de personalidad melancólica, que lo queremos analizar todo y entenderlo todo primero para entonces hacer. Y eso es un error. Gracias a Dios que cuando yo empecé, yo lo que hice fue que me embotellé rapidito el material que había y empecé rapidito a trabajar. Les voy a contar rapidito una experiencia. Llevaba 3 meses al 25% en el negocio. Y en ese tiempo, era un plan complicadísimo. Era casi hora y media esa presentación y se hablaban de muchísimas cosas. Y entre las cosas que se hablaban era, se hacía una gráfica y este es el manufacturero y este es el cliente final y estos son los intermediarios y los porcentajes se dividen, que si 25 por aquí, que si el 30 por acá, 3% aquí, 2% acá. Como yo me lo aprendí como un papagayo, recuerden que yo crecí rapidito y yo estudié idiomas. Yo no estudié administración comercial, no vengo de familia de gente que tuviera negocio, así es que esto para mí era griego. Yo lo que hice fue embotellármelo y para adelante. Entonces, pues ya yo llevaba 3 meses al 25%, estoy dando el plan en la pizarra y pongo esta gráfica y hablo del manufacturero y el cliente. Les voy a hacer una confesión. Hasta esa noche, en ese apartamento, yo no entendía qué rayos tenía eso que ver con nuestro negocio. Yo me lo embotellé, me dijeron así es que se presenta y yo arranqué a explicar el concepto y esa noche recuerdo como ahora, estoy así de espalda a los invitados y estoy en la pizarra y hago mi gráfica y qué sé yo qué y literalmente se encendió una bombillita en mi cerebro y yo dije, ay Betty, si es que ese es el principio de este negocio, de ahí es donde sale el dinero, por eso lo explicas. Pero yo no entendía y ya yo me estaba ganando sobre $2,000 al mes en esto. Así es que no esperes entenderlo todo, no analices tanto. Si tienes que hacer como hizo Betty, te aprendes las cosas como el papagayo y arranca, que después poquito a poco empiezas a entender y empiezan a hacer sentido las cosas. Próximo y rapidito, desarrolla confianza en ti, en la corporación, en tu negocio. Cuando tú te educas, cuando aprendes sobre la corporación, la historia, la fortaleza de esta corporación, tus productos, usa tus productos, aprende sobre tus productos. Las personas que trabajan contigo, ese equipo de apoyo, ese programa de capacitación, aprende y desarrolla confianza en eso. Mientras más confianza tú tengas en lo que estás haciendo, más fortaleza tienes en tus charlas y más seguro tú te sientes de donde tú estás. En los años que llevamos en nuestro negocio, mire, gente ha entrado y salido y gente que eran uplines nuestros se fueron y se fueron para otros multiniveles porque aquello es mejor. ¿Y saben qué? Nosotros ahí. Porque nosotros sabíamos lo que teníamos en las manos. Y uplines que se fueron para otros multiniveles, ya van por el quinto multinivel, Porque se pasan brincando de una cosa, porque todo es igualito este negocio, pero mejor. Todos son mejores y en todo tú vas a ganar más dinero que aquí. Y nosotros ahí. Y no me arrepiento ni un solo momento porque yo sé lo que yo tengo en las manos. Y es importante que tú entiendas bien la oportunidad que tú tienes en las manos y la corporación que te está apoyando y el equipo de apoyo que vierte toda su experiencia y todo su conocimiento en ese programa de capacitación para que tú puedas hacer crecer tu negocio. Aprende, aprende de ellos, estudia. Si estás en el PEC, escucha los CDs. No inviertas en un programa de capacitación, sino vas a escuchar los CDs. Y yo sé que hay gente que se queja y dice, ay, pero es lo mismo siempre, y lo mismo siempre. Te lo presentan de distintas formas de acuerdo a su personalidad. Vas a escuchar cosas diferentes. Los básicos, que les dije hace un ratito, son los básicos. No nos vamos a inventar algo nuevo, porque los básicos son los básicos y funcionan. Pero escucha esos CDs, desarrolla tu biblioteca, porque tú vas a auspiciar personas, inscribir personas en tu negocio que están quizás pasando por una situación. Y si tú has escuchado tus CDs, ay, mira, esta pareja pasó por eso mismo. Y le das ese CD, el CD hace el trabajo por ti. A veces no lo sabemos usar. Tu biblioteca es para ayudarte a ti a hacer crecer tu negocio. En vez de sentarte 2 horas o 3 horas a tratar de enseñarle algo a alguien a base de tu experiencia, ya tú tienes un CD de alguien que pasó por eso y que lo explica en ese CD. Y ellos en su camino al trabajo en la mañana pueden escuchar ese CD y se están educando. Y esas 2 o 3 horas tú las puedes usar para trabajar con otra persona. Es un negocio de duplicación. Te ayuda a duplicarte. Tu imagen. Esto es un negocio. Y a pesar de que es un negocio que lo trabajamos todo a tiempo, en nuestro tiempo libre, tiempo parcial, hay que tomarlo en serio. Y somos empresarios independientes, ¿no? Eso dice, somos empresarios independientes. Pues damas, tú trajes sastre falda para el OE, para seminario, para convención. Cuando vas a una casa, ya entonces puede cambiar un poquito. Chequea con tu línea de auspicio qué se está recomendando en el mercado. Por ejemplo, siempre han dicho, tú te vistes, si vas a dar un plan en una casa, te vistes, si tú sabes más o menos quiénes son o has preguntado cómo son ellos, tú vistes un nivel más arriba de ellos. Yo muchas veces cuando nosotros vamos a hacer algo personal, para mí es un sacrificio ponerme medias, tacones, falda, todo eso, pero lo hago porque es el uniforme de mi negocio. ¿Cuántos trabajan en un lugar que requiere uniforme? Ok, pues este es nuestro uniforme, los caballeros saco y corbata, y las damas traje empresarial. Entonces, pero para algo personal, conociendo a dónde voy, yo me pongo un traje sastre pantalón, un zapato bonito o una sandalia de vestir y voy y acompaño a Mario a dar el plan. Todo depende. Chequea con tu línea de auspicio. Pero si recuerdo, miren, en octavo grado, estaba recordando esta mañana un maestro que tuve en octavo grado, era maestro de historia, y sin embargo recuerdo el primer día de clases, él lo que hizo fue, pues nos dio una charlita sencilla, habló de ¿verdad? Lo que íbamos a aprender ese año en la clase, pero nos habló un poquito simplemente sobre cosas básicas. Y recuerdo como ahora él estar sentado en su escritorio y decirnos a nosotros: nunca tienes una segunda oportunidad para crear la primera impresión. Nunca tienes una segunda oportunidad para crear la primera impresión. La primera impresión que tú crees es importantísimo. Muchos nunca superan esa primera impresión y otros con el tiempo logran que la gente cambie de parecer. Pero esa primera impresión tuya es importantísima. Imagen. Próximo, decide creer. A ver, ahí está. Decide creer. Decide creer lo que te estamos diciendo. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tienes que perder? Que cambie tu vida. Que logres pagar todas tus deudas. Que logres libertad de tu tiempo. Que estés en control de tu tiempo. Es lo peor que puede pasar. Decide creerlo. El buen libro nos habla sobre tener la inocencia de un niño. Decide creerlo. Yo tomé la decisión, a pesar de que yo no estaba segura si yo podía hacer que esto funcionara para mí, yo iba a creer lo que me estaban diciendo. Iba a creer lo que yo escuchaba, en ese tiempo eran audiocassettes, iba a creer lo que me dijeran en seminario, iba a creer lo que me dijera mi línea de auspicio, y yo lo iba a implementar. Y me ha pagado con creces. Decide creer. Tenemos un programa de capacitación aprobado por la corporación. Todo eso, esas cintas se han escuchado, los materiales, ahí no hay nada que no sea cierto o que vaya a engañar a la persona que lo esté escuchando o lo está leyendo, porque ellos eso lo revisan primero y editan. Acción. Por supuesto, tienen todo el conocimiento del mundo, no te va a ayudar a construir un negocio si no haces algo. Si no haces algo, desarrolla tu plan de trabajo con la persona que te esté asesorando, ayudando, el que te auspició, quien sea que forme parte de ese equipo de apoyo. Y lo haces con consistencia, todas las noches algo o todas las semanas, el tiempo que tú puedas sacar para tu negocio. Entiendo, por ejemplo, los médicos dedican muchísimas horas a su profesión y quizás solamente tengan ciertos días a la semana o ciertos ratitos que puedan dedicar, pero que sea algo todas las semanas. ¿Cuántos han visto o recuerdan haber visto en los campos las bombas de agua? ¿Recuerdan? Quizás los jóvenes nunca han visto eso, pero venían unas bombas de agua, la bomba salía así del piso, de la tierra, y tenía como un mango. Entonces, tú le dabas ese mango y ahí salía el agua. Pero si esa bomba hacía tiempo que no se usaba y comenzaban de nuevo, había que darle y darle y darle y darle y darle hasta que finalmente empezaba a salir el agua. Pues tu negocio es igual. Si tú esta semana hiciste algo y pasan 3 semanas y no haces nada, tienes que empezar de nuevo. Es trabajo consistente lo que crea el momentum que te va a llevar a crecimiento. Y corazones, esto está empezando. Ustedes están en pañales. Y lo que viene es bien grande. Y los que decidan trabajar y montarse en el tren van a ver cosas que van a vivir unas experiencias y van a ver una prosperidad que ni se lo pueden imaginar en estos momentos. Pero tienen que empezar a darle esa manigueta desde ahora, con consistencia. Si llegas a un nivel, no te vayas de vacaciones a celebrar sin chequear con tu línea de auspicio. No saben cuántas veces nosotros hemos trabajado un grupo, los llevamos al 15%, 18% y están tan felices porque llegaron y de momento, pues nos fuimos, no, tenemos unas vacaciones de familia y se fueron por una semana. Y nosotros no sabíamos nada porque no comunicaron. Y cuando ellos regresaron, como el grupo era nuevecito y todavía la gente dependía mucho de la ayuda de ellos, llegaron y se desinfló la casa y tuvieron que empezar de nuevo. Consulta con tu equipo de apoyo, con tu línea de auspicio, antes de hacer las cosas que puedan afectar tu negocio. Y ten paciencia. Todo lo que vale la pena, toma tiempo. Todo lo que vale la pena, toma tiempo. Esto no es una oportunidad de esa. Como dice alguna gente, sí, te vas a hacer rico de la noche a la mañana. No, familia. Esto es serio. Esto es en serio. Y toma tiempo. Un trabajo paulatino, consistente, bien hecho, con paciencia, con una buena estructura, un buen balance entre comercialización y estructura de negocio. El que necesita dinero rápido, vamos a comercializar, que es la forma más rápida de tú ganar dinero. Y tu línea de auspicio, estoy segura que te puede ayudar con las estrategias de venta. Así es que, próximo, aprende a disfrutar el camino. Porque muchas veces estamos trabajando y tenemos nuestras metas y nos desesperamos. Y estamos viviendo en el mañana, en el mañana, en el mañana. ¿Y qué pasó con el día de hoy? Vamos a vivir también el día de hoy y vamos a disfrutar las altas y las bajas. En tu negocio vas a tener altas y bajas. Y aprende a disfrutarlas también, porque saben que no hay bien que por mal no venga. Y de toda crisis, de toda situación negativa, uno aprende algo. Y es para tu bien. Es para tu bien. Cuando suceden cosas malas, como decimos allá en el mundo allá afuera, negativas, medita sobre eso. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo pude haber evitado que esto sucediera? Hay algo que aprender de cada situación de esta. Y los dejo con una cita sobre perseverancia, porque vas a tener que perseverar. Consistencia, perseverancia. Rich DeVos, uno de los fundadores de la organización. Si yo tuviera que elegir una cualidad, una característica personal, la cual considero sea altamente relacionada con éxito, no importa el campo, escogería el rasgo de persistencia, determinación, la voluntad de perdurar hasta el final, ser tumbado 70 veces y levantarse del piso diciendo, aquí viene la 71. En los años que llevamos nosotros, yo les aseguro que pasamos ya de la 71. O sea, vamos por quizás, aquí viene la 1570, pero para adelante. Para atrás ni para coger impulso, como decimos aquí, ¿no? Para adelante. Perseverancia, no importa qué. Con tu visión, con tu fe, con lo que tú sabes que tienes en las manos. Miren, familia, Mario y Tato han sido una bendición para el negocio en Latinoamérica. Yo les voy a decir por qué. Yo le doy gracias a Dios y digo, Señor, como tú haces las cosas, que salen estos dos hombres de Puerto Rico, unas generaciones aparte, ¿no? Y han habido muchísimos cambios en el negocio en los últimos 5, 6, 7, 8 años. Y Mario y Tato decidieron, vamos a trabajar juntos, vamos a actualizar el negocio, vamos a desarrollar las estrategias para ayudar a estabilizar y crecer nuestros mercados. Y han sucedido cosas por la derecha y por la izquierda y por detrás y por adelante, y Mario y Tato ahí, con la visión hacia el futuro, con la visión hacia dónde vamos, con la visión a dónde queremos llevar a nuestra gente, qué queremos hacer por nuestro pueblo. Porque les aseguro que Tato y Patsy realmente se podrían quedar en su casa. Ellos no tienen que estar haciendo lo que están haciendo. Mario y yo no tenemos que estar haciendo lo que estamos haciendo. Yo me podría quedar en mi casa. Pero hay una misión, hay una visión. Y hay algo que llena la vida de uno. Es un legado que uno deja. Y de legado ustedes tienen aquí a Iván Morales, que es un legado del negocio que comenzó su papá. Así es que, familia, ha sido un placer. Gracias por su atención. Los voy a dejar con Mario. Y recuerden lo que les dije. Este tren va. Y va con ustedes o sin ustedes. Tengo entendido que aquí vamos a llenar el Coliseo. ¿Verdad que sí? Tú vas a decidir. Tú decides si tú vas a formar parte de ese crecimiento o si te vas a quedar donde estás. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Voy a hacer una aclaración, sí, porque Betty dijo que yo había entrado en el negocio. Ella dijo que entró después que yo y dijo que entró en 1980. Así que yo sé que algunos de ustedes están haciendo número ahí. Yo cumplo 31 años en el negocio en este octubre, pero entré a los 4. Y Tato y yo éramos dos generaciones, tres. Cuando él nació, pero ya él me pasó. Porque él es de la edad de los hijos míos ya me pasaron. Así que uno es tan joven o tan viejo como existe entre medio de las dos orejas. Benjamin Franklin dijo hace muchos años atrás, dijo, nuestros jóvenes mueren a la edad de 21 años. Lo entejamos a los 65. La ventaja de este negocio es que nos permite mantenernos vivos y activos mentalmente, vivo y activo físicamente, y somos contagiados favorablemente la mayor parte del tiempo por las nuevas generaciones que vienen. Cuando miramos generaciones de este negocio, muchas personas pensaron que cuando decíamos este es un negocio de 3 generaciones, creíamos que era que se podía heredar hasta 3 generaciones. Yo oigo personas que dicen eso todavía. Eso no es cierto. Tú sabes, este negocio tiene el potencial y la posibilidad de ser heredado por 1000 generaciones si dura 1000 generaciones. La razón que nosotros vamos de generaciones, porque antes el negocio, cuando lo mirábamos, de 20 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 50, porque no había gente que estaba en el negocio mayor de eso, que había estado haciendo el negocio, porque no tengo más que tres generaciones de 10 años en 10 años cogiendo. Hoy decimos que hay múltiples generaciones. ¿Por qué? Porque hay de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70. Y hace unos años atrás, y yo vivo en Club de Diamantes, cuando te conocimos ese año, allá pasó una pareja, ella de 74 y él de 70, ella de 74 y él de 75 años de edad, nuevos diamantes. No hay fecha de nacimiento en este negocio. Es desde que tú quieres hasta que te dé la gana. Hace unos años atrás, bastantes años atrás, en el 1991, en el 90, en Toledo. 90. En el 1990, en junio del 90, estuvimos en Toledo, Betty y yo, para hacer una convención para Luis Costa, que en paz descanse. Fue su segunda convención, nosotros habíamos hecho la primera. Esa convención invitaron un par de oradores porque ya las cosas iban un poquito mejor. Y uno de los oradores fue Iván y Mili Morales, Iván Padre, en aquel momento, en calificación para Diamante, en su cuarto año de calificación. Yo hice un seminario, en esa una charla, una enseñanza en esa ocasión que le llamé las caras del negocio. Le llamé las caras del negocio porque así empieza el seminario. Y me acuerdo como ahora que Iván me dijo, te lo voy a robar. Y yo me sonreí porque nosotros le quitamos a este del otro. Así es como aprendemos. Este es el único negocio que nos permite actualmente beneficiarnos de la iniciativa y el conocimiento de otros, porque a todos estamos dispuestos a compartir, porque entendemos que es en el compartir donde está el triunfo, donde está el éxito. ¿Cómo entendemos eso? Pues no nos molesta que alguien nos lleve algo. Es más, a veces yo llego a sitio y es algo que yo dije y alguien me dice, ah, eso lo dijo fulano de tal, y yo me sonrío, no digo nada, pero yo sé que era original mío. Luis Costa me dijo una ocasión cuando yo fui a España, me dijo, llevaba como 5 años en España, y me dijo, no puedo hablar de esto, no puedo hablar de esto, no puedo hablar de esto, no puedo hablar de esto. Y yo, ¿por qué, Luis? Me dijo, porque esa gente se va a dar cuenta que te estás copiando. Y yo, Luis, es original mío. Y me dijo, sí, pero aquí creen que es mío. Así que uno aprende en el camino a sonreír, ¿no es? Y en esa ocasión Iván me dijo que se lo iba a robar, y cuando fuimos a almorzar después, hay una parte, y hago esta aclaración porque yo creo que él merece que se haga esta aclaración. Y estábamos hablando, y yo en una parte él decía, lo van a ver cuando está, yo hablé de los cocodrilos del negocio. Pero yo hablé de los cocodrilos del negocio de forma general, dando una enseñanza un poco distinta a la que doy hoy. Porque como resultado de lo que dijo Iván, yo ajusté esa enseñanza. Pero en esa enseñanza, Iván me dijo, seguro, cuando llegaste al lago de los cocodrilos, pues, mira, esa es la suegra, el hermano, el cuñado, y empezó él a identificar cocodrilos. Así que la primera vez que se habló de cocodrilos, quien le puso nombre a los cocodrilos fue Iván. Sí, sí, y yo sé que otras personas se han llevado el crédito. Yo quiero ustedes que sepan aquí, en la tierra de Iván, que fue Iván quien le puso nombre a los cocodrilos. ¿Ok? Y después él me dijo a mí, no voy a hacer. Después él me dijo, no, yo quiero que tú vengas y tú lo des en Puerto Rico. Yo lo tuve en Panamá, él. En una convención, y le había dicho, después de que pasen las navidades, yo voy y te doy el seminario allá. Poco después, Iván murió en un accidente automovilístico, y yo nunca lo hice, y como resultado, nunca más di el seminario. Hace una semana, estamos 2 semanas atrás, 3, no sé cuánto estábamos, y yo le hice el cuento a Yuyo. Y él me dijo a mí, pero dalo por mí. Y yo le dije, ok, Y como en media hora, quizás uno y yo hablamos de cómo era, yo se lo dibujé en un papel y él lo transfirió a la computadora y hoy Sammy me lo finalizó. Y yo quiero compartir ese seminario. Lo di allá y los diamantes de República Dominicana querían que lo diera en República Dominicana y lo compartí con ellos, pero hoy quiero compartirlo aquí, que realmente es donde debió haber nacido el seminario. Así que en honor a Iván y al pueblo puertorriqueño que tanto lo quiso, y el pueblo puertorriqueño se expande a través de todo Latinoamérica hoy gracias a los héroes que han salido de aquí, gracias a que no fuimos avariciosos y no fuimos mezquinos, y lo que aprendimos aquí, las experiencias que tuvimos, fuimos y las repartimos, y hoy existe un Panamá y un Centroamérica y un Latinoamérica, porque de Puerto Rico salieron inicialmente los que llevaron los mensajes a las distintas partes del mundo hispano. Eso no se profesa, no se dice, no se divulga, pero es la verdad. No fue el hispano de Estados Unidos el que sacó a relucir el nombre de Puerto Rico o las enseñanzas que salieron, porque hubo épocas que los únicos cassettes, los únicos CDs hispanos que habían eran de puertorriqueños de aquí, ¿ok? De distintos sitios de la isla. Así que podemos estar orgullosos de lo que tenemos, ¿verdad? Podemos estar orgullosos de lo que tenemos. A veces dicen, fulano es una leyenda. Me preocupa cuando nos dicen leyenda. Yo busqué en el diccionario que era una leyenda y decía alguien que hizo, que estuvo, hizo y ya no está. Yo todas las mañanas brinco frente al espejo y todavía estoy. Y yo les cuento esto porque el trabajo de nosotros apenas está comenzando. Con lo que viene ahora es este grupo que está aquí y otros que ya estamos en otros sitios, los que vamos a impulsar el mercado hispanoamericano a través del mundo entero. ¿Entiendes? La corporación ya se ha dado cuenta que regionalmente hablando somos la tercera potencia en número a nivel global. India, China y Latinoamérica. Hispanoamérica. Nosotros. Tú dices, nosotros somos una islita así chiquita, 4 millones aquí, 4 al otro lado del charco. No. No es donde vivimos, es donde influenciamos y donde impactamos, que hace la diferencia. Yo quiero compartir esto con ustedes hoy porque yo quiero que ustedes sepan dónde están y hacia dónde vamos. Yo miro, esas son las caras del negocio. Así se llamaba ese seminario. Las caras del negocio. Así se sigue llamando. Porque esos son esos que tienen así, que son medio cabecebloque, ¿lo ves? No están en el negocio. No están en el negocio. Los que son así redonditos, así, estos, están en el negocio. Pero los de afuera, los cabecebloque, no. Yo quiero compartir con ustedes los míos. Yo sé que esto no pasa aquí. ¿Entiendes? Pero cuando yo empecé mi negocio, ese está ahí. Ese cabecebloque que está ahí. ¿No es? La mía se llamaba Mirta. Si hay una Mirta aquí, no eres tú. Porque la mía yo hice todo lo posible porque desapareciera, aunque no desapareció, porque normalmente no desaparecen de uno. Pero la Mirta mía, yo no te la voy a describir totalmente, a lo mejor tú la conoces. Pero la Mirta mía era impresionante, tenía siempre una sonrisa en la cara. Es de esas que te matan a cuchillo de palo, ¿verdad? Todo lo que tú le dices te hace una sonrisita así dulce para el principio, ¿sí? Y entonces descargan encima de ti. ¿Entiendes? La mira impresionante. Esa es la que te va a decir, ¿te enteraste que van a cambiar el nombre de la corporación otra vez? Estoy loca por matarla. Esa que leíste el último artículo de internet. Y te lo cuenta si tú no lo has leído, para fastidiarte. Yo no voy a entrar en mucho tiempo con ella, pero esa saca un montón del negocio, déjame decirte. Con su peleita monga mata a cualquiera. Yo sé, tú sabes cuál es. Esa es la que en tu vecindario, si tú no sabes cuál es la tuya todavía, es la que en tu vecindario tú quieres saber algo que está pasando, tú vas donde ella. Ella lo sabe todo. Y lo que no sabe se lo inventa. Mirta puede acabar contigo en el negocio. Es impresionante. Y a mí lo que me preocupa es que tú le haces caso. Las mirtas no están en el mundo para hacer. Las mirtas están en el mundo para deshacer. Y si tú permites que deshagan lo que tú estás construyendo, tú vas a estar construyendo siempre bajo el síndrome de la casa de naipe. Cualquiera que tú permitas que lo toque, te lo tumba. Este que está acá, ese podría ser Elmer el Gruñón. Elmer el Gruñón. Tú sabes cómo el mío se llamaba Jorge. Es el que no importa, ese sabe un montón de todo, ese sabe de todo. Ese sí sabe. Si tú no me crees, pregúntale a él, él te lo dice. Es impresionante ese Jorge, el mío Jorge, es impresionante cómo era. De todo sabía. Ese es el que te dice, sabe que hay una investigación ahora, ¿verdad? Ya lo leíste, ¿no? Serio, siempre así. Es impresionante todo lo que él se entera. Pero es más impresionante como te lo dice y te convence. ¿Lo ves? Yo no voy a usar a Jorge como ejemplo, pero mi hermano era así. Y mi hermano, a mi hermano yo lo adoraba. Es mi hermano, era mi hermano mayor. Se hizo él mismo. Empezó sin nada prácticamente. Fue el que, el primer, uno de los que desarrolló la cabalgata deportiva Gillette hace un montón de tiempo atrás, las peleas, los deportes, los primeros anuncios de latino. Él fue, eventualmente, fue vicepresidente ejecutivo para la competencia, ¿entiendes? Para la competencia allá en Latinoamérica, para todo Latinoamérica en mercadeo. ¿Tú te crees que yo lo respetaba? Respetaba su opinión como tú no tienes una idea. Sabía que él sabía, además leía un montón aún después de retirarse. Él leía, él estaba al tanto de todo, de la política de aquí, de la de afuera. Tenía su propia opinión, ¿verdad? Y era la correcta para él y para todo el que estuviera dispuesto a oírlo. Pero yo creí que este negocio lo estaba retirado, no está haciendo, esa mente se está perdiendo. Así que ya yo estaba en el negocio y me estaba ganando como $4,000 mensuales. Cuando me vestí de valor para darle el plan, ¿no? Ustedes a lo mejor tienen a alguien así en su negocio. Yo llamo la lista de gallinas, ¿entiendes? Pues no la tengo que meterme en el... Tú la vives, ajanca, ¿verdad? Yo dije, yo, pero ese día yo, $4,000, yo voy. Ya volé a Puerto Rico de Estados Unidos, alquilé un carro en el aeropuerto, en uno grande, para impresionarlo, porque si yo me dice, ¿cuánto te está costando eso? Cuando yo me está botando dinero, tú haces esa plata para, no, yo algo módico, ¿verdad? Para que no me regañara por el automóvil. Así que yo llegué allá, en aquella época se enseñaba el plan con unas pizajas verdes que se doblaban por la mitad. Algunos de ustedes no se acuerdan de eso, pero se escribía con tiza. Tú llegabas allí jovencito y salías con el pelo blanco. ¿Me entiendes? Y yo fui a dar mi plan. Yo fui a dar mi plan y después que estuve un rato allí, yo le dije, rey, yo vine aquí porque quiero compartir contigo algo que me estoy, que posiblemente participe. No le dije ni que estaba participando. ¿Por qué? Porque está en mi lista de gallinas. Y a ver qué tú crees. Y si a tu primo, me dijo, seguro, explícame. Y entonces yo fui, saqué mi trípode, saqué mi pizaja, saqué mi bojador. Yo era tecnológico, pizaja, bojador y tiza. ¿Entiendes? Yo puse mi pisaje y mi bojador y la tiza y fui allá. Y entonces se sentó así al frente mío, así como estás tú. Y yo le dije, y le di la espalda para no darle la cara cuando empezar. Y entonces yo empecé a explicar. Y cuando ya yo me sentía bien, yo pensaba, voy bien, qué bien voy. Y como no se quejaba ni decía nada, yo digo, voy mejor de lo que yo me imaginaba. Y yo iba escribiendo y como y me vira así para decirle algo y no estaba. Se me había ido. Y yo, rey. Y entonces yo busqué por dónde se fue y oí un ruido detrás de mí. Cuando me miré estaba en la pizaja. No sé por dónde salió y por dónde entró. Estaba en la pizaja bojándola. Me borró todo lo que yo escribí. Y por los próximos 20 minutos me explicó por qué esto no podía funcionar. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.